nadie me avisó. Siempre el primer amor es lo que el viento se llevó. Me fui sin preguntar, huyendo de su maldición. Solo pude llegar, cayendo en el próximo bar. Otra primavera que la llenó. Sus ojos que decían, nunca fui yo. Esta vez no esperé y disparé a sangre fría. Yo la maté porque era mía. No la dejé decir adiós. Hubo testigos de un cuerpo en un callejón. Yo la otros labios nunca más, nunca confíes en los ojos lastimados. Maldito el amor, un golpe bajo y se va. ¿A quién quita esa nube que hay sobre mí? La lluvia abre heridas que no creí. Quiero arrancar este puñal y besar.